Midas Radio presenta El Mar de los Metales. Hola, bienvenidos. Empezamos aquí una nueva temporada del Mar de los Metales. Desde el año 2005 en antena, o 2004, ya no recuerdo ni cuándo empezamos. Desde entonces se viene emitiendo todos los lunes el Mar de los Metales, este programa dedicado a la música nacional, generalmente en sus vertientes menos comerciales. Normalmente siempre estamos en directo, pero hoy excepcionalmente arrancamos la temporada con un programa grabado, y es que coincidía con el concierto de Campbell, con esta visita de Campbell a Madrid, y no queríamos perdérnosla, así que excepcionalmente hemos dejado grabado el programa. De todas formas, un saludo de Carlos de la Fuente, y como siempre recordaros que existe un correo, elmardelometales@gmail.com, que evidentemente no se podrá responder durante el programa, pero que está ahí disponible para lo que queráis comentar. Y el programa de hoy, pues no tengo todavía muy claro lo que va a sonar, pero sí está decidido con lo que vamos a empezar, y es que nuestro disco de la semana, nuestro disco destacado, esta vez corresponde al multiinstrumentista Iovis, que ha sacado un nuevo trabajo titulado Revoluciclón, un juego de palabras que me cuesta pronunciarlo, y yo creo que ya lleva 5 o 6 discos editados. Este último lo estará presentando el 22 de septiembre, creo que es en la sala Centro Cultural La Tortuga. Ya veremos si lo podemos presenciar, próximo sábado 22 de septiembre, y se podrá, los que estéis interesados podéis haceros una copia con este disco, que de todas formas en su página web está disponible en formato gratuito. Vamos a empezar con Iovis, este disco Revoluciclón, y el tema que lo abre, Volvo. Esto que ha sonado es el tema que abre este disco Revoluciclón, que es el título del nuevo trabajo discográfico del multiinstrumentista madrileño Llobis, íntegramente grabado en directo en formato unipersonal en torno a la creación de bucles musicales generados a tiempo real. Tradición y vanguardia conviven estas creaciones experimentales fruto de la investigación y de la libre improvisación. Llobis destruye las músicas mediterráneas, orientales, balcánicas, afroamericanas, utilizando el jazz como lenguaje no sujeto a normas escritas y la psicodelia como vehículo de transporte que conduce en este viaje sonoro en torno a la naturaleza cíclica y circular del sonido. Escuchar a Llobis es una experiencia recomendable, ya digo que el 22 de septiembre estará presentando en Madrid este nuevo trabajo, Revoluciclón, del cual hemos escuchado el tema Volvo, un tema tranquilo con el que arranca el disco, y vamos a escuchar otro tema de este trabajo, un tema que lleva el nombre de Música sin Prejuicios, curiosamente como el título de un programa que suena por Radio Miras y que esperamos que esta nueva temporada también nos acompañe. Vamos a escuchar a Llobis, Revoluciclón, el tema Música sin Prejuicios. Pues ahí teníamos a Jovis con este nuevo trabajo, Revoluciclón, un proyecto realmente curioso, no inventa nada, ya está bastante visto esto de los proyectos unipersonales, en el que a través de capas y de bucles, pues uno hace, es capaz de hacer pues propuestas como esta, pero lo hace muy bien y de forma muy agradable y consigue resultados pues como hemos podido escuchar en estos dos temas que os he propuesto para empezar con el programa de hoy. Vamos a continuar y lo vamos a seguir con otro proyecto en solitario, aunque en este caso no toca todo a base de capas y de bucles, sino que es en estudio, como es el proyecto de Juan Carlos Castillo, Natural Ending, este disco que presentamos por aquí hace unos meses y que Juan Carlos Castillo le ha cogido el gustillo de seguir grabando y seguir sacando cosas, y de momento lo que ha aparecido es como una especie de tema de bonus track en el cual pues incluye una versión de un tema de Keith Jarrett, del tema My Son. Vamos a escuchar esta reinterpretación del My Son de Keith Jarrett a cargo de Juan Carlos Castillo en su proyecto Natural Ending. Thank you. Y después de escuchar a Juan Carlos Castillo, nos vamos a ir pues con uno de los tantos grupos que se ha podido ver a lo largo de este verano en los conciertos de los diferentes pueblos. Y es que últimamente se está recuperando la costumbre de los conciertos en las fiestas patronales, y por lo menos en la Comunidad de Madrid y alrededores hay grupos que han tocado, de los que suenan por aquí, por este programa de Mar de los Metales, como de grupos de cabecera. Hemos podido disfrutar de diferentes conciertos de Asfalto, de Topo, de Dre River y de la banda que va a sonar ahora, el Callejón del Loco. Tocaron el día 2, ayer, o ayer, para los que estéis escuchando este programa en directo, que no está en directo, sino que está grabado, y que tocaron las fiestas patronales de Alcorcón. Y esta banda que hace un rock andaluz bastante comercialoide, pero también bastante agradable. Vamos a escuchar el tema En el mar, de su disco del 2017, titulado como la banda, El Callejón del Loco. Yo quise contarte, y esta es la historia del sueño que anoche soñé. Soñé que estaba soñando y en el sueño dibujando con mi mano la silueta del cuerpo de mujer. Siento que ando perdido por este camino, siempre buscando el sendero que me lleve a lo prohibido, donde me gusta perderme entre tu pecho y tu ombligo. Y esta es la historia del sueño y al fin desperté. Y busca un lugar donde el calor del sol nos abrigara a los dos. Y busca un lugar donde cualquier camino nos llevara hasta el mar de las libertades, el mar que baila con la sola, y el mar, la mar, para que la luna al ver no deje de sentirse sola. Sentimiento que recorre como un río, iba desnudando el agua, el cuerpo que no he tenido. Y busca un lugar donde la luz del sol nos abrigara a los dos. Y busca un lugar donde cualquier camino nos llevara hasta el mar de las libertades, el mar que baila con la sola, y el mar, la mar, para que la luna al ver no deje de sentirse sola. Y busca un lugar donde el calor del sol nos abrigara a los dos. Y busca un lugar donde cualquier camino nos llevara hasta el mar de las libertades, el mar que baila con la sola, y el mar, la mar, para que la luna al ver no deje de sentirse sola. Pues ahí estaba ese sonido del mar, que si habéis estado de vacaciones y habéis playado un poco, pues seguir disfrutando del mar. Bueno, y después de escuchar a Callejón del Loco, nos vamos a ir pues con una banda tributo. Y es que hoy, día 3 de septiembre, el día del primer programa de la temporada del Mar de los Metales, el día en que hacemos 590 ediciones de este programa dedicado al rock nacional, pues nos visita Camel. No nos había visitado desde el año 2014, que estuvieron en el Teatro Apolo con un magnífico concierto en el que tocaban el No Goose, aparte de temas emblemáticos de su carrera. Y cuatro años más tarde, pues lo que hacen es presentar el Mod Madness y algún tema también emblemático de su carrera, por supuesto con el Lady Fantasy, que esperamos que sea el bonus final. Estuvieron el día 1 en Jerez de la Frontera, un concierto que las crónicas dicen que fue extraordinario. Hoy, y es la causa de que este programa sea excepcionalmente grabado y no en directo, están tocando en Madrid en la Sala Bat, y mañana estarán tocando en Barcelona. Tres citas importantes que nos lleva a recordar que hubo una banda llamada La Ruta de la Seda, que no era más ni menos que la misma banda que Harold de Barrer: Carlos Pastor a los teclados, Fernando Sánchez a la batería, Adrián Fernández a la guitarra, Mariano Juárez al bajo, José Manuel Romo a la flauta, y con la colaboración de David Aldave a la voz, que durante poco tiempo hicieron versiones de Camel. Vamos a recordar a La Ruta de la Seda en el año 2012, en concreto el 2 de marzo, en la Sala Tarambana, haciendo un pupurrí de temas del disco Mirás, creo recordar. Vamos a ver si lo pincho bien, porque no tengo este concierto piratón, no lo tengo debidamente etiquetado cada uno de los cortes. Bueno, va a sonar el No Goose, vamos a disfrutarlo. Oh, Pegas. Siguiente tema se llama Earth Riser. Thank you. Pues como decía, no lo tenía etiquetado, y al final lo que ha sonado es un amplio resumen de No Bus, que realmente era de uno de los momentos cumbres de esta banda, La Ruta de la Seda, en ese breve hiato de existencia, porque creo que no han vuelto a hacer tributos a Camel, o por lo menos no lo han hecho de forma continuada. Fue aquellos años, yo creo que fue el 2012-2013, y luego volvieron otra vez a hacer tributos de King Crimson y de Genesis, sobre todo, que es a lo que se dedica básicamente Harold and the Barrel, que eran los músicos que hicieron esta encarnación de banda tributo de Camel. Y vamos a ir con otra novedad y un grupo atípico. Yo en principio nunca lo había escuchado, bueno, sí lo había escuchado, pero nunca le había prestado atención. Quiero decir que se haya escuchado porque es una banda conocida, pero dentro de lo que se denomina rock alternativo o ese cajón desastre. Me refiero a la banda de los hermanos Escobedo, a Sober, pero este año han sacado un disco titulado La Sinfonía de Paradiso y recuperaban ese disco que fue importante para la banda con orquesta sinfónica, lo cual me atrajo a escucharlo. Y en este disco me he encontrado un bonus track que se llama Supervía, que me apetece compartirlo con vosotros. Es algo atípico dentro de Mar de los Metales, pero me apetece poner este Supervía de Sober. Sorbio generis humani ab absorbio. mirando hacia el futuro, sagrada impunidad, que hoy pende de un hilo. El cuerpo siempre será un envoltorio a tirar, eterna la juventud, poderosa derramaron por un mundo mejor, por un ambiente claro, como los rayos de luz que tiñen el horizonte, como las voces que a ti jamás harán que te importe. Bueno, pues ahí estaba estos de Sober, que no descarto que en algún programa pues salga algún otro tema más de este disco. Ya digo que no es la línea que normalmente nos gusta seguir, pero este disco y este tema en concreto me ha parecido oportuno que sonase en este momento. Y ya que estamos en la recta final del programa, es decir, en la segunda hora, no os confundáis, no es que estemos acabando, pero sí vamos a hacer, como hemos hecho muchas veces en otros momentos del programa, pues dedicar el último momento o la última hora o lo que quede a alguna banda que esté así un poco olvidada. Creo que es una banda que no está del todo desaparecida, o espero que no, pero hace tiempo que no sé nada de ella, ni si conciertos, ni grabaciones, ni nada. La banda que vamos a recorrer hoy se llama Muñeco, nació en el 2010 en Barcelona y se consolida su formación en el 2012. Desde entonces la banda ha ido desarrollando un sonido donde la psicodelia, el post-rock y el krautrock, junto con la música de baile, se dan la mano, dando como resultado temas donde las estructuras siempre cambiantes son la principal señal de identidad. Convertidos en quinteto, en el otoño de 2012, el grupo autoedita su EP homónimo Muñeco EP, que recibe una buena acogida por parte del público y la crítica, llegando a ser nombrada cuarta mejor autoedición de 2012 por la revista Mondo Sonoro. Con la máxima de que el directo es donde la banda puede mostrar lo mejor de sí, Muñeco da una serie de conciertos que le abren camino en la escena independiente nacional. El grupo toca por diferentes salas del país, destacando conciertos en la Sala Apolo de Barcelona, junto a iluminarias como South Moon o Guild Names, y en el festival Envasa de Sabadell, o uno de los últimos conciertos de la mítica Sala Nasty de Madrid. De este Muñeco EP vamos a escuchar dos temas, uno titulado Por la noche soy Godzilla, y luego seguiremos con el tema Mosquito. Thank you. En 2014, el grupo empieza una nueva etapa en la que, tras fichar por el sello Genio Equivocado, edita su segundo trabajo, su primer larga duración, titulado Ocurre. Gracias a la buena recepción de este álbum, Muñeco consolida un largo recorrido de directos en festivales como el Primavera Club, el Anfest o el Monkey Week, y gira junto a DeLorean y el Columpio Asesino tocando en varias ciudades españolas a propósito del aniversario de Jack Daniels. Este segundo trabajo ocurre, o de este segundo trabajo ocurre, vamos a escuchar los temas Teletubo y La Terminal. Thank you. Bueno, pues llegamos ya al último trabajo de Muñeco, que llega en octubre de 2016 con el título de Teoría del Cielo. Este es el trabajo, se edita nuevamente con el sello discográfico El Genio Equivocado. En este LP, que les llevó cerca de un año de composición, se muestra una evolución hacia sonidos más electrónicos, voces y nuevas texturas, sin perder la esencia de su particular estilo. Con este nuevo disco tocan por primera vez en el Primavera Sound, en la sala Razzmatazz y en los conciertos de Radio 3, y abren el concierto de Mogwai en la Riviera de Madrid. Desde entonces no hemos vuelto a saber nada de Muñeco, más que esa aparición en Radio 3, y suponemos, esperamos que estén preparando nuevas canciones, y como siempre en año par, siempre han editado disco, pues esperemos. Y además en otoño, pues esperemos que este otoño del 2018 aparezca el nuevo trabajo de Muñeco. Como adelanto de esa posibilidad, que no tenemos ninguna certeza, pero deseamos creer, pues vamos a escuchar dos temas de esta Teoría del Cielo. En concreto los temas Selva y Gracia. Lo último hasta la fecha de Muñeco. Bueno, pues hasta aquí lo que se daba. Aquí acaba este primer programa de esta nueva temporada del Mar de los Metales, edición 590, que ya nos acercamos al número redondo. Ya tenemos el 600 a la vuelta de la esquina. Y una nueva temporada en la que esperemos seguir a la altura y seguir proponiéndoos música interesante y descubriéndoos grupos y músicas. Hasta la próxima semana, que espero ya estar en directo y celebrar o inaugurar la temporada de forma más habitual. Hasta la próxima semana.